Bueno, disfrutando unos ricos mates calentitos, muy sabrosos, que está cebando Cata aquí. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo anda? Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Esto nos malcría, Cata, vio a mí y a la Lana. Ya le decía recién, soportándonos a mí y a la Lana, ya se gana el cielo esta mujer. Sí, ¿no? Indudablemente. ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, vio que el miércoles a la tarde teníamos una primicia nacional y después al otro día se conoció por todos los medios. Al otro día, mejor dicho, rebotó por todos lados. Sí, bueno, justo no haberlo sabido un rato antes, ¿no? Digo, pero el tema de la venta de Cerro Negro y Loza lo estuvimos charlando antes que sea con noticia con Gabriel. Sí, ¿no? O sea, lo estuvimos hablando fuera de aire. Exactamente. Fuera de aire porque en realidad era un, vamos a llamarlo así, un rumor, un burumbumbum que se venía dando. Sí. Nosotros lo veníamos manejando ya hace un poquito más de una semana. Uh-huh. No teníamos ningún tipo de confirmación. En algunos casos nos llamaba un poco la atención cómo se hizo la operatoria, pero sí, la realidad es que la empresa Sociedad Comercial del Plata ayer tuvo que confirmar que había comprado el 55% de un grupo de compañías, todas dedicadas a la producción de materiales. Exacto. Por eso de materiales de la construcción. De materiales de la construcción, por supuesto. Sí, es el primer desembarco del grupo Soldati, digamos, o de los Soldati en esto, ¿no? En el material de la construcción. Exacto. Y la operación se concretó con el aporte de capital de 150 millones de pesos. Uh-huh. La compra se llegó luego de un acuerdo con CRH Europa. CRH Europa son los capitales irlandeses dueños, entre otras cosas, de Cerro Negro. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de un grupo... Y Loza. Sí, por eso, ahí vamos. Sí. Cuando hablamos de un grupo de compañías que compró el grupo Sociedad la Comercial del Plata, no estamos refiriendo a Cantera Cerro Negro, a Loza, que fue adquirido hace un poco tiempo también por Cantera Cerro Negro, Cormela, que es una de las grandes, no me animo a decir la más grande, pero casi diría, me parece, más grande empresa de que fabrica los ladrillos cerámicos. Claro. Superglass y otra empresa que se llama Arcillas Mediterránea Sociedad Anónima. Superglass, que es vidrios. Exactamente. Ajá, bien. Y sí, evidentemente todas las compañías de alguna u otra forma se dedican a la fabricación de materiales para la construcción, como decíamos recién, ladrillo cerámico, pisos, porcelanato, revestimiento, tejas y vidrios. Como estas empresas tienen plantas y canteras básicamente en la provincia de Buenos Aires, algo en Córdoba, pero básicamente en la provincia de Buenos Aires, una está acá, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante de esto es, bueno, hubo que la operación estaba trabada por un tema de garantías bancarias, que en el día de ayer, a ver que quede claro, ¿no? En el día de ayer pudieron ser destrabadas. ¿Por qué? Porque CRH estaba garantizando muchos de los créditos que tenían tomado Cantera Cerro Negro. Claro. Al salir CRH había que levantar esas garantías, pero los bancos decían, bueno, tráeme otra garantía de peso, ¿sí? Claro. Recién ayer todo este tema de las garantías quedó totalmente claro, con lo cual sigue avanzando lo que sería la parte finita del contrato de venta. Claro. ¿Mm? Y lo interesante de esto es, si querés lo raro, porque hicimos algunos llamados como para ver por dónde venía la mano, y en algunos casos nos dijeron, mirá, la gente de CRH, los europeos, se cansaron de los últimos años de perder plata. Claro. Con lo cual, hacen un paso al costado y se van. Ahora, vos fíjate que si nosotros tomamos el informe del Grupo Construya, ¿sí? Que el Grupo Construya es el grupo que abarca todas las empresas líderes en materiales de la construcción, las expectativas referidas para los próximos 12 meses y las perspectivas para todo el año 2016 están hablando de un crecimiento en la actividad de la construcción. Sin duda, sin duda. Entonces, lo recibo, lo publicamos siempre en nuestra página de internet, el informe del Grupo Construya. Entonces puedo decir, bueno, qué casualidad que justo cuando las perspectivas vienen para que vendan muchos más productos, estos tipos venden. O qué están viendo, qué pasó, ¿no? Claro. Pero la realidad es que la operación se hizo... El Grupo Soldati desembarca en el área de materiales de construcción previendo que este boom que tiene la construcción, de esto debemos decirlo, hace unos poquitos días había escasez de cemento en Olavarría. Uh-huh. Contratabas una hormigonera y no tenían cemento porque no daban abasto en la producción, en las en las cementeras locales, digamos, en una fundamentalmente que se trabaja con las hormigoneras, que es ¿cómo se llama? Calera Avellaneda. Digo, y este boom de la construcción, solo falta caminar por las casas de material y la construcción, es mucho sustentado por el Procrear y el Ahora 12. Básicamente. Básicamente. Indudablemente puede mostrar, si ante la promesa de que Scioli es presidente y va a construir 1 millón de viviendas, que la construcción o que este rubro va a tener un salto importante en lo que va a ser el 2016, ¿no? No, pero por eso te digo, entonces, nos paramos de los dos lados, Jorge. Sí, si nos paramos del lado comercial del Plata, viendo esta perspectiva, compro. Ahora, es rara la decisión de venta, vamos a llamarlo así. Sí. Por ahí a estos grupos extranjeros a veces, a ver cómo lo puede decir uno, ¿no? Les cuesta entender la idiosincrasia argentina. Sí. Con todo lo que ello significa. Exactamente. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, mi amigo, cambiamos de tema. Otro tema que también ayer a la tarde era un tema que también veníamos manejando una semana aproximadamente, porque se empieza a hablar, viste, que se está dando que los candidatos están presentando a quienes van a ser sus funcionarios, quienes van a ser sus ministros. Y ya aproximadamente, te devuelvo a decir, hace una semana que empezó a sonar Silvina Batakis como ministro de Economía de Scioli. Sí, es el tema en los medios nacionales. Es el tema en los medios nacionales y vamos a hablar un poquito de esto. Bien. Si bien uno por ahí hacía más... cuando vos mirás quiénes son los economistas que están saliendo a hablar por Scioli, lo tenés a Miguel Veina a la cabeza. Sí. Lejos y por paliza. Sí. Más abajo, mucho más abajo, hablando de, repito, de Daniel Scioli, tenés a Mario Blecher. Claro. ¿Sí? Después tenés a algunos otros funcionarios del Banco Provincia, del Grupo Vapro, ¿sí? Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? A uno de ellos, en una entrevista la semana pasada, consultado por si sabía o calculaba quién iba a ser el ministro de Economía, uh-huh, en la respuesta, yo no sé si se pisó o lo hizo a propósito, dijo la ministra. Claro. Entonces, a partir de esa respuesta empezamos a barajar el tema de Silvina Batakis. Bueno, la realidad es que ayer Daniel Scioli es el primer candidato presidente que confirma quién va a ser su ministro de Economía. Volvemos a repetir, Silvina Batakis, la actual ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una persona totalmente heterodoxa en su pensamiento. ¿Está claro, no? Sí. Que respalda totalmente un tipo de cambio regulado, no un tipo de cambio libre, y una persona que siempre en sus declaraciones dijo que hay que cerrar el conflicto con los fondos buitres. Uh-huh. Si nos vamos un poco a la vida personal de ella, es hija de un operario de YPF, tiene 46 años, ¿sí? Nació en Río Grande, en Tierra del Fuego, uh-huh, y por el tipo de trabajo del padre vivió en varios lados, como en Taco Pozo, que es un pequeño pueblo de la provincia de Chaco, en Río Gallegos, en Rafaela, ¿sí? Hasta que recaló en La Plata, donde se recibió primero de licenciada en Economía, estudiando en la Universidad Nacional, luego obtuvo un máster en Finanzas Públicas Provinciales y además hizo un máster en Economía Ambiental en la Universidad de York en Inglaterra. Desde esta columna, ya les voy avisando, muchachos, a todos. A ver. Desde esta columna, a Batakis, que le dicen la griega, ¿sí?, la vamos a defender a capa y espada. Buah, se me jugó... Por un motivo. Es male, a ver. A ver si te imaginas cuál es el motivo. Porque es mujer, ¿no? No. Nah, tampoco diga nada. Nah. Es socia y fanática de Boca. Ah, bueno. Y va sola a la cancha. Mirá vos. Bueno, tiene aquellos que la conocemos de vista, digamos, en alguna vez cuando vos vas a la cancha, sí, es una de las pocas mujeres que hace todo el recorrido caminando, entrando sola. Ajá, mira vos. Fanática hincha de Boca. Mira vos, bueno. Además de... Bueno, ya está. Ya está. ¿Vos sí? Sí, listo. Ya fue. Bueno, sacando esta parte de color, es peronista, es una cultura del bajo perfil totalmente, uh-huh, asumió en el Ministerio de Economía ya por el año 2011, uh-huh, tras haber estado desempeñándose en la Subsecretaría de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, Durante la gestión como ministra, la verdad, le tocaron algunos temitas medio complicados, porque allá en el 2012, a mediados del 2012, fue la que tuvo que anunciar el desdoblamiento del pago en aguinaldo, ¿te acordás? Sí, sí. Que trajo aparejado huelga estatales, huelga de docentes. Recibió críticas de parte de la Rosada en aquel momento, pero sin embargo después Batakis difunde un comunicado en el que agradece al Gobierno Nacional el esfuerzo de haber contribuido con una transferencia de millones de pesos para que poder pagar los sueldos. Sí. Este caso medianamente se volvió, podemos decir, se volvió a sufrir, ¿sí? Una negociación dura con los estatales dos años después. Y cuando digo una negociación dura, si recordamos ya por el 2014, el año pasado, es decir, recordemos a Varadel, por ejemplo, saliendo todos los días en los medios y todo lo demás, sí. En una de las reuniones que se hizo en la Defensoría del Pueblo Bonaerense, a la mujer esta le tiraron un ladrillazo. Sí, sí, sí, sí, fue, ¿sí? O sea, para recordar lo que le ha tocado vivir en la provincia de Buenos Aires. Sí, fue una de las manchas negras de Scioli en sus 8 años de gestión, ¿no? Exactamente. De algunas declaraciones podemos, y después vamos al final a lo que yo pienso, ¿no? Algunas declaraciones de ella. Hay que defender lo que se hizo y eso solo lo puede hacer un gobierno justicialista. Uh-huh. Hay que avanzar sobre las bases construidas. También, en otra declaración dijo que hay, no hay economía que tenga una libertad total del mercado para regular el tipo de cambio. Sí. No existe en ninguna parte del mundo. Sí. ¿Sí? Poco después de las PASO hizo algunas declaraciones donde dijo, cuando uno tiene reservas escasas, tiene que administrarlas, tiene que poner prioridades, y esto se hace en todo el mundo. Uh-huh. Y volvió, cambiando las palabras, volvió a decir algo, que dice, no existe un mercado absolutamente libre, ni aún en Estados Unidos, uh-huh, refiriéndose al mercado en general, ¿no? Uh-huh. Estas declaraciones después de las PASO, recuerdo que fueron tomados por el diario Clarín y fueron puestas como que Batakis criticaba al gobierno nacional, lo que la obligó a salir al cruce de la publicación y acusó al multimedio de tener mala intencionalidad y de sacar de contexto declaraciones. Sí. ¿No? Bueno, tras 4 años de gestión, en unas últimas declaraciones de estos días, Batakis asegura que está asegurando que la provincia logró torcer el desequilibrio fiscal, que las cuentas están bien, que se hicieron bien los deberes, dice ella. En gran medida podemos decir que medianamente sí hace el rojo pronunciado de la provincia de Buenos Aires, sigue siendo un rojo, pero por ahí no tan pronunciado, ¿sí? Y los números mes a mes se estaría achicando ese rojo que tiene, ¿no? Para que se entienda. Ahora, ¿qué veo yo? Porque, vuelvo a repetir, todo, poníamos todas las fichas en Miguel Bain, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero, lo que sospecho es que va a haber un doble comando. A ver, ¿cómo empezó esta historia de que todos los candidatos empezaron a ventilar sus ministros? Antes era como información sagrada, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó esto? Digo, ¿qué fue? Me parece que fue Sergio Massa el que empezó con esta idea, que yo tengo un equipo que me respalda con Lavagna y demás, y los empezó a presionar, ¿no? Yo estoy hablando pavadas, Male. No, la verdad estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo quién fue el primero que tiró la piedra. Sí, pero digo, es raro, ¿no?, que antes de la elección empiecen a mostrar sus equipos, ¿no? Antes era como un secreto guardado fuertemente. Sí, más cuando sabemos perfectamente que muchas veces parte de los equipos también se arman con gente que hoy está en las listas. Exactamente. Entonces, vos hoy no podés salir a presentar, a decir, mi ministro es tal, cuando lo tenés en la lista, que es candidato. Claro, claro. Parece raro, sí, está bastante raro. Con el tema de Batakis, yo... Digo, los tres candidatos... Sí, lo ponemos todos en la misma bolsa, ¿eh? Tanto Scioli como... Bueno, Scioli ahora, me parece que fue el último Scioli. Uh-huh. Macri y Massa, digamos, ¿no? Con el tema de Batakis, te vuelvo a repetir, Jorge, yo creo que va a haber... En materia de economía, tipo un doble comando, uh-huh, ¿sí? Si bien Batakis va a ser la ministra de Economía, me parece que sobrevolando permanentemente por encima de ella vamos a tener a Miguel Bain y también me imagino a Mario Blecher por ahí por ahí recorriendo el mundo, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Sí? Me imagino a Miguel Bain tratando de cerrar los acuerdos con los fondos buitres, sí, así. sí o sí. Y me imagino a Batakis, que tiene un perfil mucho más político que los demás, está claro, ¿no? Porque nosotros recién dijimos que peronista, milita de hace muchísimo tiempo, con ese perfil más político, no me extrañaría que sea la ministra que va a tener que tomar las medidas malas, por decirlo de alguna forma. Sí, se entiende, ¿no? Sí, sí. Siempre y cuando gane Scioli, ¿no? Ah, por supuesto. Siempre y cuando... ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque fue el desde el Ministerio de Economía el primero que dijo quién. Claro. Sí, Massa todavía no dijo que Roberto Labaña va a ser el Ministro de Economía. Sí, tenés razón. Tenés razón. ¿Sí? Sí. Ahí está. Dice que tiene un equipo económico encabezado por Roberto Labaña. Pero no dijo quién. Claro. ¿Sí? Entonces estamos hablando de esto porque... Bueno, pero ayer dijo que Redrado iría a YPF. Redrado a YPF, pero era uno de los que nosotros teníamos en carpeta como posible ministro también. Claro. Porque también, cuando en carpeta nosotros qué decíamos, bueno, Redrado al Ministerio de Economía, sí, Labaña a Estados Unidos a negociar con los fondos buitre. Exacto. ¿Viste? Pero bueno, hasta que no lo anuncien no hablamos. Donde lo anunciaron hablamos de ellos. Bien, bien. ¿Sí? Pero eso es lo que nosotros nos imaginamos. Nos imaginamos esta mujer con un perfil totalmente político para la toma de las decisiones, ¿sí? Y después Dios proveerá. Bien. Sí, para no poner un técnico, puramente técnico, que no tenga espalda política, no sé si queda claro. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Mm? ¿Lo vio a Kicillof anoche con Fantino? No, no lo vi. No lo vio. Bueno. Debo decir algo, yo sí lo vi. Digo, este gobierno que se jacta de comunicar tan bien, el gobierno nacional, el gobierno de Cristina Kirchner, que se jacta de comunicar tan bien, si Kicillof hubiese explicado ante otros periodistas, no de los de 678, cómo explicó algunas cosas de la negociación de los fondos buitres en la jornada de ayer, hace un año y medio atrás, la cosa hubiese sido diferente. Ajá. Le digo, la verdad, nos quedamos ahí con un grupo de comensales variado que había, mirando el programa, asombrados en algún momento... cuando se explicó la cocina de la negociación y el conflicto con el juez Griesa y demás. Con esa forma de entrevistar que tiene Fantino, digamos, en que se habla, no sé si hablan más relajados, le dan vaso de whisky antes, no sé qué hace, pero por ahí se cuentan las cosas de otra forma, fuera de las estructuras y demás, ¿no? Y hablábamos casualmente de esto. Si este gobierno, que se jacta de comunicar tan bien, indudablemente te das cuenta que comunica muy mal. Hay algunas cosas que comunica muy mal. Me llamó poderosamente la atención. Si pueden verla y la encuentran en YouTube, mírenla. En especial la parte donde habla sobre la negociación de los fondos buitre. Creo que hay algunas explicaciones del ministro de Economía que son mucho más digeribles que el común de la sociedad tiene desde hace por lo menos 2 años, ¿no? Que están con este conflicto con los fondos buitre. Bien, sigamos. A ver, acá mensaje que le apuntan a ustedes, mi querido Gabriel. Dice, ¿es Male ya da por ganadora Scioli? No, creo que lo dijimos, ¿no? Para que quede claro, ¿eh? Sí. Es... solamente porque Scioli fue el primer de los tres candidatos que confirmó quién va a ser el ministro de Economía. Bien, bueno. El día que Macri o el día que Massa confirme quién va a ser la persona que va a estar a cargo del Ministerio de Economía, hablaremos de esa persona. Exactamente. Le hará la radiografía como eso. Es así de simple. A usted lo cautivó la futura ministra de Economía en caso de que gane Scioli, porque es hincha de Boca. Bueno. Socia y fanática. Y socia y fanática. Bien. Y va a la cancha. Ahora le dice que es ricotera y ya está. Ya está, ¿no? Lo tenemos a Esmales y gana Scioli 4 años hablando de... ¿Cómo se llama? De lo bien que trabaja Silvina. De la griega. De la griega. Bien. Batakis y Politakis. Es así. Pero bueno, Jorge. Bueno. Vuelvo a repetir, para que quede claro al oyente, yo no estoy dando por ganador a ninguno. Lo único fue, repito, en el Ministerio de Economía... Sí, hoy leíamos la tapa de los diarios y el tema es ese. Sí, porque te voy a repetir, no dejó de traer sorpresa, no sé si eso es claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, que Massa mañana diga que Labaña va a ser su ministro de Economía, sí. que Melconian... Es un dato, digamos, es un dato, pero tampoco es... Ah, mirá, mirá vos, viste. Por eso, viste, que Melconian... Hasta sea, como que se cae de Maduro que va a ser. Exacto. Que Melconian sea el candidato de Macri, no nos va a sorprender. La realidad es que desde el lado del Frente para la Victoria, si bien Batakis, digamos, tenía algún numerito comprado, eran muy pocos. Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Bueno, sigamos. Sigamos. Y ya que estamos hablando, y estamos a días de las elecciones, ¿no? A 9 días. Pese a que los 3 candidatos con mayor chance de ganar las elecciones, todos los 3 que han pasado por el coloquio de idea, han prometido un acercamiento rápido con los acreedores y con la justicia de Nueva York para reabrir el crédito de internacional, no termina de resolverse uno de los interrogantes más complejos de la herencia económica que va a dejar Cristina a su sucesor, como es... ¿Cómo se van a recuperar las reservas y lograr que regresen dólares al país? O bien que los argentinos saquen los dólares del colchón y los vuelquen al mercado. Indudablemente, para que esto pase, hay que sincerar el precio de la divisa en un mercado libre y abierto a la entrada y salida de capitales. Y es acá donde volvemos al tema anterior. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y nosotros pensamos, y cuando escuchamos hablar a los 3 candidatos en el tema de dejar flotar un poco más la moneda, ¿sí? Y Scioli me pone como ministro de Economía una persona que piensa totalmente lo contrario, claro, que tiene que estar totalmente regulado. Claro. Dicho en forma más directa, si no se levanta el cepo, ¿quién va a vender dólares en el mercado oficial a 9,50 si en la calle te lo pagan 14 o 16? Claro. ¿No? Entonces, es verdad, como dicen los economistas que apoyan la teoría del gradualismo, ¿sí?, que asesoran a algunos de los candidatos, que el precio del dólar libre no es el mismo con un acuerdo externo que sin él. Totalmente cierto. O sea, indudablemente que si mañana llegás a un acuerdo con los fondos buitre en materia internacional, el dólar blue baja, claro, automáticamente. Claro. Y sin duda, abrir el cepo de golpe puede resultar extremadamente peligroso, sobre todo si no se avanza en reformas que controlen el descalabro fiscal. ¿Sí? Esa es la bomba, si querés, de tiempo económico y financiera que dejan la dupla Cristina-Axel, ¿sí?, al que viene después. Las recuperaciones económicas que conoció la Argentina a lo largo de su historia reciente siempre procedieron en virtud del regreso de los dólares de los propios argentinos que estaban afuera. Y acá ponemos todo, ponemos empresarios, inversores, comerciantes, profesionales, todos, ¿eh? Bien. Esos dólares que estaban afuera del circuito se volcaron al circuito económico y lograron que de esa forma Argentina volviera a arrancar. Pero ese círculo virtuoso siempre necesitó, en la historia, que se registren al menos 3 elementos cruciales que hoy no parecen que estar a la vista. Primero que nada, garantizar la recomposición del poder político para el nuevo jefe de la Casa Rosada. Y acá volvemos a lo que hablábamos recién del perfil que tiene esta misma economía. ¿Sí? Tener claro, o sea, los argentinos necesitamos saber, tener claro quién manda y hasta dónde el nuevo presidente asegura poder político, tener espalda para poder llevar adelante las reformas que son necesarias. El bancársela, digamos, ¿no? El segundo punto que es necesario para poder tomar toda la medida es acordar con los acreedores para reabrir el crédito y recomponer reservas. En los años 80 y 90 fue acordar con el Fondo Monetario Internacional, acordar con organismos internacionales, acordar con ese que se llamaba el Comité de Acreedores, ¿está? Hoy tienen otro nombre, hoy son los soldados, son fondos buitre, hay que acordar con ellos. Bien. Y finalmente, también lo que hay que hacer, y tal vez lo más complejo y lo más doloroso, es sincerar los precios del dólar, traducción y en castellano devaluar, y actualizar los precios de los servicios públicos. En castellano y en criollo, vamos a llamarlo así, corregir el precio de las tarifas. Bien, bien. Entonces, indudablemente, por ahí están las 3 primeras medidas que va a tomar el próximo gobierno en materia económica, sea del color que sea. Bien, bien. Gabriel, hemos finalizado. Hemos finalizado, nos quedan temas largos. Nos queman, por ahí, en la semana que viene, para no meternos mucho, vamos a ver cuándo lo metemos, ¿no? El tema es, tenemos un tema largo, ¿sí? Medio largo, pero por ahí lo hacemos el viernes para no... Porque ya el viernes vamos a estar en veda. Exacto. Para no correr por el límite. Tenemos un temita muy lindo que es cómo manejar la plata, cómo manejar el dinero, cómo manejar las finanzas en la pareja. Ajá. Y especialmente si son parejas jóvenes. Bueno. Está bueno. Gabriel, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Nos encontramos el lunes. Hasta luego. La columna económica con el contador Gabriel Esmale.